te espero. Siempre tras del viejo ventanal, donde muchas veces abrazados vimos la mañana asomar. Te nombra, siento el calor.